Camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Bueno, ya estamos aquí después del descanso informativo. Andrés, medio. Un momento. Como sabes que este es un programa de emociones, estamos hoy todos aquí como a flor de piel, y estáis ahí con reencuentros y tal. Como hace poco fue el cumpleaños de alguien, pues cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Alfonso canta bien también. Cumpleaños feliz. Gracias. Feliz cumpleaños, más gente. Yo 48, Juan Miguel, yo 48. Yo cumplí 50. Adiós. Oh, qué bonito que es. Perdón. No sabe lo que es. Unas tijeras para recortar pelos en la oreja. Por favor, ahora me tienes que explicar que no me acuerdo. Yo es que en un programa en el que hablamos de Ennio Morricone, os digo a los dos porque vosotros sabéis de qué va. Estamos hablando de Ennio Morricone y yo les explicaba que yo de pequeño creía que los vaqueros nacían con esto en la boca. Entonces los tíos de repente retraían el labio y empezaban a hacer mai con esto. Yo creía que llevaban el sombrero fijo con tornillos. No, pues sí. Y yo entonces les dije, la primera vez que me dijeron que era un aparatito, pensé, imposible, hombre. Es una prótesis, claramente. Oye, ¿cómo lo agradezco? ¡Qué detallado! Así somos tus compañeros del camarote. ¡Qué preciosidad! Bueno, muchísimas gracias. 48 tacos, aquí a celebrarlo con los... Oye, nos viene de maravilla el pastelito, que darle de aquí las gracias a mi señora, que nos estaba escuchando. Y que seguro que le ha encantado que le digas mi señora. Exacto. Por el pastelito, que la tarta estaba... Que no le hayas dicho mi santa. Decid, por favor, que os ha gustado Ha estado muy bueno, sí. Riquísimo. ¿Cómo vamos a decir? Decid, por favor, mientras le apuntas con una pistola. No, realmente aquí no hay pistola, solo mi... Uy, me he olvidado traerme el Faser que me compré el otro día. Bueno, retomamos un poco el tema porque con Miquel nos hemos ido también un poco por ahí por los Cerros de Úbeda, pero irnos por los Cerros de Úbeda forma parte de la personalidad del camarote. Sí. Y entonces, los meandros en la narración te descubren paisajes inesperados. Sí, señor. Oye, y poético que ha quedado y todo. Muy bien. Uh-huh. Bueno, pues un oyente del programa enviaba un correo electrónico. Varios oyentes preguntaban en relación con, y eso es lo que estábamos hablando aquí fuera de... antes de la reconexión, sobre a santo de qué lo de mundos en la eternidad. Si es que habíais pensado que faltaba algo, queríais complementar algo, era... No, la realidad, cuando Javier y yo empezamos a escribir Mundos en el Abismo, que al principio no teníamos ni siquiera un plan, en aquella época era tan difícil, era imposible publicar una novela española. Lo que ha contado antes Pedro, Domingo Santos, que hizo realmente fue una revolución, porque no se publicaba españoles. Se había publicado una cosa en superficción, había sido un desastre y se había cerrado la puerta a los españoles. Entonces empezamos a escribir una novela, pero más que nada por divertirnos y para desarrollar un escenario, un poco lo que nos gustaría leer a nosotros. Y no teníamos ningún límite de grosor de la novela. De repente vimos que nos íbamos a un pedazo... teníamos una novela para haber hecho una novela de 600 páginas, que en aquella época era impensable. Hoy en día no, pero en aquella época hasta una novela como La Paja en el Ojo de Dios salió dividida en dos partes porque parecía muy muy gruesa. Cuando vimos la posibilidad de publicarlo, nosotros mismos nos autocensuramos algunas partes y las dejamos ahí. Tiempo después, muy poco tiempo después, resulta que fue un éxito. Nos llamó Domingo Santos, nos dijo que estaba funcionando muy bien la novela, que querían una continuación, una segunda parte. Entonces, de repente, si nos hemos tirado 5 años pensando esta novela, ¿cómo vamos a escribir otra novela ahora? La querían para allá. En cosa de un año teníamos que entregarla. Y con la primera nos tiramos 5 años porque era una diversión. Ya. Es que además andábamos como el proverbial pulpo en el no menos proverbial garaje, es decir, bastante despistados. Sí, probábamos cosas, pero era más que nada para divertirnos. De hecho, era crear un universo por diversión. Luego empezamos a darle forma, pero unas partes las dejamos fuera. Pero esas partes no daban para una novela completa. Y añadimos lo que fue Hijos de la Eternidad, que a mí siempre fue una novela que hay partes que no me gustaron. Entonces cuando fue la posibilidad de volverla a reeditar, un poco intentamos reconstruir, o intenté, esa versión original que no habíamos pensado. ¿Pero quién nos propuso la reedición? Sirius, una editorial. Intentamos reconstruir esa versión original, es decir, tal como estaba pensado en su momento, que nosotros mismos censuramos partes y tal, quitando las partes de Hijos de la Eternidad que habíamos añadido un poco a prisa. Pero resulta que muchos fans, la gente que es muy rara, luego echaba mucho de menos esas partes y le gustaba, en fin, nunca... Sí, yo quisiera decir que habría que reconocer que El mundo es un abismo, al ser la primera vez, tiene fallos de lenguaje. Por ejemplo, yo una vez lo conté, nuestros protagonistas se encogen de hombros 37 veces. En la nueva versión le dimos un repertorio de gestos un poquito más variado. Sí, y también en Mundos en la Eternidad y está todo, esta es una especie de reescritura donde se han pulido todas estas cosas para ir a la primera novela. Pero en fin, la gente es muy rara, la gente dice que prefiere las otras y que le gustaban tal como estaban. Otra cosa que la gente se quejaba mucho, que en Mundos en la Eternidad hay muchísimas palabras en sánscrito que no vienen a cuento. Es decir, si una cosa es una cosa especial, es lógico que tenga el nombre en sánscrito. Si es una cosa, un neologismo, que no hemos puesto una palabra en sánscrito. Pero no tiene sentido que una mesa le demos el nombre de la mesa en sánscrito. Pero bueno, era la primera novela y un poco la ambición nos podía que íbamos a hacer algo muy raro. Y sí. Mucha gente se quejaba del sánscrito, que te costaba mucho entrar en la novela. Entonces en la reedición todo eso se pulió, se aligeró. Entonces mucha gente se quejaba de que echaba menos las palabras en sánscrito que estaban en el otro. Bueno, si a alguien le pasa eso, que se la vuelva a leer, porque le diré que colee unos cuantos chistes internos que tú no tienes que descubrirse. Sí, uno de los problemas de Javier, una de las cosas que se habrá notado cualquier persona que lea lo que yo he escrito después de a solas, sin Javier, es que mis novelas no tienen nada de sentido del humor. O sea, prácticamente no hay humor. Y todo el humor, que había un montón de humor en nuestras novelas primeras, que las primeras que escribí con Javier, eran cosas de Javier, pero continuamente estábamos peleando porque habían chistes que a mí me tocaban las narices, porque me parecía que estaban... Pero los que quedaban eran muy buenos, y hay momentos muy buenos. Y siempre nos estamos peleando por los chistes, porque siempre intentaba meter chistes en las historias. Sí, por ejemplo, hay un momento en que uno de los personajes hace la maniobra Picard. Y hay otro en el que le cambié el... llevaban un abrigo gris y yo se lo puse negro porque luego me refería a ellos como los hombres de negro. Y también hay un chiste, ese sí que es difícil de encontrar, una frase que me copié del Enano Rojo, de un episodio del Enano Rojo. Lo mejor del tema es que si alguien consigue descubrirlos... No lo sé, tiene premio. Esto que dice ni siquiera sé de lo que está hablando. Estamos mirándolo todos con cara de... todos con cara de póker aquí. Los cinco con no, cara... No, pero es que yo le censuraba los chistes. Y entonces me los ocultaba para... No, claro. Si pasamos desapercibidos... Pero un poco de sentido del humor sí que viene bien. De hecho, había momentos muy graciosos. Pero uno de los temas de discusión es cuando yo decía... No, esto... es demasiado humorístico, vamos a acabar haciendo una parodia, pero no. Luego funcionaba. Sí, funcionaba, pero muchos se quedaron por el camino. Yo, por ejemplo, reconozco que mi problema es que soy demasiado serio, y mis novelas son muy serias, y se nota que a partir de cuando dejo de escribir con Javier, ya no hay nada de humor en mis novelas. Pero es un fallo mío, vamos. Bueno, es un estilo, es una forma de tomar las cosas en serio, ¿no? Bueno, yo no sé si pasar, si hacerle el gesto del número 3 a Alfonso. No, espera, Alfonso, espera. El gesto, te lo puedo decir. Porque es que es un salto como muy grande, ¿sabes? Porque yo te iba a comentar una cosa que no quería que se me olvidara. En el cuando estábamos hablando del sánscrito, o de la mitología hindú, en general, de los Puranas, porque en la Rey de Indra tú no has escogido ese título porque sí, te has tenido que meditar el título de la Rey de Indra. Bueno, hace referencia a algo que aparece en la novela, y realmente que no busqué una relación con Mundos en el Abismo, pero sí, al final acabé otra vez en el tema hindú, pero fue una casualidad. De hecho, no hay nada en la novela que tenga ninguna relación con el universo de Akashapushpa. Ya, pero a lo que me refiero es que me gustó, o sea, que el título de la Red de Indra, creo que a veces el problema que le encuentro yo a muchas novelas es que te lees la novela y dices, oye, que la novela está muy bien, pero no sé dónde, a santo de qué viene lo del título. No encuentro cómo encaja el título. Que a veces es muy problemático. Hay autores que hacen grandes novelas, pero que luego cuando lees la, antes de leer la novela, ves el título y dices, uff. Sí, pero ¿sabes qué me pasó con La Red de Indra? Resulta que estaba en Madrid en la Feria del Libro el año pasado firmando, y hay una empresa en Madrid que se llama Indra, que se dedica a hacer redes informáticas. Sí, sí, sí. Entonces cada vez que veía La Red de Indra, la gente venía disparada, porque resulta que venía a Madrid, por lo visto trabaja para la empresa esta Indra. A ver si era la... Y al final ya yo ya lo adivinaba por la cara que ponían cuando veían el libro, ya de lejos les decía a la ciudad general de que no es esa Red de Indra. Yo ni sabía que existía esa empresa, pero La Red de Indra es un concepto precioso. Tengo una amiga francesa que ha construido una Red de Indra, lo ha construido con pajitas de refresco y con bolitas de cristal en cada extremo. Uh-huh. Es decir, es una red que es infinita, cubre el universo entero, y cada nudo de la red es una esfera que es un espejo, es una especie de perla, que es un espejo perfecto que refleja todo el entorno. O sea, una red infinita en la que cada punto de la red está reflejando el infinito. Ese es el concepto de La Red de Indra. Es un concepto hindú, que os digo, de hecho, cosa más alucinante. Estructuran el vacío de esa manera, mediante la red. Claro, eso lo podrá decir Javier. Sería imposible un reflejo del infinito, porque entonces llegaría un momento que el reflejo tendría que volverse más rápido que la velocidad de la luz, de lo cual hay un límite en nuestro universo. Claro, hacia el infinito. El universo tiene 15.000 millones de años de edad, creo recordar, lo que quiere decir que más allá no puedes ver nada. Sí. Porque no había nada, vamos. Había radiación de fondo, que es lo único que hay. Pero eso no lo sabían los hindúes, pero bueno. El concepto es bonito, el de la realidad. Sí, sí. De hecho, es que creo que es una de las mitologías que recoge conceptos pseudocientíficos de la manera más poética imaginable. Uh-huh. A mí siempre me ha parecido que tiene un montón de posibilidades, porque, de hecho, Gandiva, lo de Grupo Gandiva y lo de la revista Gandiva, era por el arco de Arjuna. Uh-huh. El arco de Arjuna tenía la propiedad de que cuando lo disparaba, la vibración del arco daba la vuelta al mundo entero, se oía en todo el mundo. Entonces, sí, me pareció que aquel eco tenía... Los Beatles y nosotros somos los que más hemos hecho que la gente se haga de sectas. Sí. Semos culpables. Y después dice que no tiene humor. Bueno, pues vosotros me estáis viendo hacerle aquí gestos a Alfonso todo el rato, en también así con una especie de gestos en sánscrito, si eso fuese posible. Y el salto va a ser ahora cualitativo, porque es que hay muchas personas que nos preguntan por Stranded, críticos con la película, y si curiosamente gente que envía correos electrónicos, críticos con la película pero alabando la novela. Uh-huh. Lo cual quiere decir que el problema no es el guión. No. Vaya, eso quiero decir que es bueno. Bueno, lo que pasó fue que el guionista fue toda una experiencia, y probablemente es posible que vuelva dentro de un tiempo otra vez a hacer algo de cine, porque fue un año divertidísimo. Rodamos en Los Ángeles y luego en Lanzarote, y fue una cosa muy emocionante. ¿Estás ahí, Eduardo? Estoy, buenas noches. Vale, Eduardo Vaquerizo, ya tenemos otro más componente más. Hola, del camarote. Compañero. ¿Qué tal, homie? ¿Cómo ¿Qué tal? Bueno, y en la promoción de la película estuvimos compartiendo habitación, Eduardo, sí, sí. Y yo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Fue muy divertido aquello. Tuvimos una gira por todas partes ahí. Y charlando hasta las tantas con con Joaquín de Almeida. En un bueno, par. También está aquí Javier, Eduardo. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Total, que estabais compartiendo habitación. Sí. Pero eso son cosas que no se pueden contar así a la ligera. Sí, ¿no? Sí. Pero Joaquín de Almeida, por lo que tengo entendido, tampoco ocupa mucha habitación. No, Joaquín de Almeida tenía un hotel de 5 estrellas. Pero no estaba con vosotros, no, entonces. Va, no. Ah, bueno. Pero estábamos charlando y luego se iba a su hotel de 5 estrellas y nosotros... Ya. Fue Diciles Vela que nos puso los hoteles aperosos. O sea que ya no de 5 estrellas, sino de 5 agujeros negros, por lo menos. Sí. Pero bueno, lo pasamos bien, luego fue muy divertido. Sí, ir a comer con Joaquín de Almeida estaba muy bien, porque él pedía la comida y claro, nos poníamos ciegos. Decía nosotros, para este, ¿no? Sí, no, que a un actor no se le discute nada. O sea, pida lo que pida. Si, o sea, un actor ya conocido. Cuando eres un actor que está empezando, eres el escupidero de todo el mundo. Pero como si es un actor ya un poquito de fama, entonces es cuando los actores vienen a su revancha. Se dedican a pedir las estupideces más grandes del mundo a esto y tienen que dárselo, porque si no se enfadan y se van y se joden la película. Claro. O sea que, por otro lado, decía yo, nosotros queremos lo que pide este. sí. Vamos a probar. No, el tío empezaba a pedir ahí y bueno, lo pasamos. Decía, parece bien una docena de ostras. Y otro, sí, por supuesto. Y el productor, pues vale. mirándose la cartera, pero de lo pedía Joaquín. A mí me contaron una anécdota, no sé quién, honestamente, no es que quiera escurrir el bulto, es que no sé quién me la contó en relación con la película, y era que los trajes de astronauta eran los de Space Cowboys. Había gastado... No, la nave era la de Space Cowboys. ¿Los trajes no eran? No lo sé, es que en Los Ángeles fuimos a un sitio donde tenían todos los trajes espaciales que han sido en toda la serie de televisión. Yeah. Se dedicaban, era una empresa allí, están muy especializados, a fabricar trajes espaciales. Tenían, por ejemplo, los trajes del Planeta de los Simios, la versión de Tim Burton. Sí. Los vimos allí. Tenían, bueno, los de 2001 no estaban, porque me hubiera dado algo, pero casi. Cualquier traje especial que haya visto lo tenían. Entonces tenían estos trajes que igual usaron en Space Cowboys y igual usaron en cualquier película, porque eran reproducciones exactas. Hasta las mochilas funcionaban y mantenían fresquito al tío que iba dentro y todo esto. Pues a mí es que me comentaron que, por lo visto, y ya no sé hasta dónde está el chiste borde o realmente cierto, que le atizaron, por decirlo de algún modo, el traje de Clint Eastwood a Joaquín de Almeida. Y entonces cuando el hombre andaba tenía que estar constantemente levantándose los faldones porque se hacían unos pliegues en los tobillos de los dos o tres palmos que faltaban hasta la talla de... Me contaron esa anécdota. No. En ese caso, un momento, me hizo muchísima gracia porque la anécdota tenía gracia, aunque no sea cierta. Yo estuve todo el rodaje y habían varios tamaños de traje y como había, fíjate que María Medeiros es muy pequeñita y tenía un traje que le encajaba y entonces... ¿Y tú qué sensación tuviste eso? O sea, tú, honestamente hablando, ¿a ti cómo se te quedó el cuerpo? ¿Tú cómo te quedaste? ¿De pagado? ¿Hasta qué punto te convenció? ¿Te refieres a la película o a la experiencia? Yo hablo de la película. Bueno. La película, ahora mismo estoy encontrándome con gente que le gusta y un poco ha pasado el tiempo. Yo un poco lo que pensaba que podía llegar a ser es lo que luego ha sido la película Moon. No sé si la... Sí. Sabíamos que no íbamos a hacer nunca una película de grandes efectos especiales y que no iba a ser un super éxito, pero pensaba que podía quedar una cosa así como modesta y tal. El trabajo de guionista es muy duro, porque cuando estás empezando, el guion es importantísimo. Nadie se imagina nada y todo el dinero viene por el guion. La gente en el guion le gusta y todo el mundo le encanta, los actores intentan que le den más papel, y te sientes como el puto amo en el tema. Pero luego todo el mundo te cambia cosas, todo el mundo decide, es un desastre y al final tiene que ser el director el que tenga la mentalidad del este y esto. A mí creo que se podía haber hecho una gran película. La gente estaba esperando esa película en ese momento en España. En el Festival de San Sebastián nos dieron un aplauso impresionante, es decir, habían ganas de que a la gente le gustara esa película y no fue todo lo que podía haber sido, pero bueno. Eduardo, y tú a ti te tengo que hacer dos preguntas. La una tiene que ver con la película, pero primero voy a empezar por la pregunta número uno, por orden del, teniendo en cuenta de lo que estamos hablando desde que empezó el programa, que es del trabajo conjunto de Juan Miguel y de Javier. Uh-huh. ¿Tú qué opinas, Eduardo, para ti qué significan las novelas de A Casa Pulpa? Mira que estamos cambiando bien de registro, de Stranded a... No, no te preocupes. A Casa Pulpa. Pues muy sencillo, o sea, es, no sé, imagínate que estás viviendo en un pueblo de Antequera y tú vives allí y, bueno, ves lo que hay en tu medio ambiente, que era lo que yo vivía cuando empecé en la ciencia ficción. Ves la tele, ves que hay cosas en la tele, hay series de televisión, ves que hay libros que escriben otros. Y de repente un día descubres que en tu pueblo hay unos tíos que escriben cosas aún mejores que las que tú has leído y aún mejores que las que has visto en televisión. Pues eso es lo que yo sentí cuando conocí la novela. Era como decir, bueno, hay un camino aquí abierto que nadie ha explorado. Es una cosa que digamos que había que dar ese paso, pero nadie lo había dado. O sea, era una cosa muy valiente y una cosa muy, digamos, muy potente, porque era decir, bueno, en España, que somos un país de tercera, con una cultura científica nula, con una tradición de ciencia ficción bastante nula, o por no decir inexistente, porque, bueno, están los bolsilibros y tal, que es una ciencia ficción pulp, que, bueno, que tiene presupuestos científicos regulares y literarios también regulares, y de repente te encuentras con una pedazo de novela como la de Casa Pulpa, que con todas sus, con el tiempo, pues puedes ponerle pegas, puedes decir que si esto, que si aquello, pero en aquel momento, y ahora, está al nivel de lo mejor que se escribía en aquella época. Uh-huh. Y eso estaremos de acuerdo, todo el mundo, que críticos y demás están de acuerdo en que el nivel de la novela de Juan y de Rodal está ahora mismo y estuvo al nivel de las obras de Niven y de contemporáneos suyos. Entonces, claro, contaste eso, esa especie de diamante en mitad de un desierto que era España en aquella época, para mí supuso, primero, un gran disfrute, porque yo me lo pasé muy bien leyendo las novelas. Y segundo, pues también me sirvió para decir, oye, pues ellos lo han hecho, pues ellos no. Claro. Y es parte también de mi, bueno, de mi vocación literaria, ¿no? Porque si ves que hay otros que lo hacen, que lo intentan, le sale bien, bueno, a lo mejor no me sale igual de bien, pero yo también voy a intentarlo. Claro. Y de alguna manera, pues es como abrir un nuevo campo. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con los que, gente, por ejemplo, que nos escribe correos electrónicos diciendo que una de las cosas que más les gusta de estas novelas es que han soportado muy bien el paso del tiempo? El paso del tiempo lo soportan bien porque es una obra literaria y de calidad, y eso pues, lo va a soportar sin problemas. ¿Qué obras envejecen? Aquellas que están basadas muy en el momento. ¿Qué obras envejecen peor? Los bestsellers, que son flor de un día, porque toman un tema de actualidad, lo desarrollan y ahí se quedan. La Casa Puspa toma temas que no son de actualidad, que son prácticamente eternos. Que puedes ahondar un poquito en el estilo, puedes decir que hay cosas que se han inventado después que son tal, que cual, bueno, pero la obra en sí se sostiene por sí misma, porque los presupuestos son muy sólidos. Es ingeniería espacial, es un supuesto de una perspectiva de tecnología del futuro, es un desarrollo de una sociedad de tal manera, bueno, extrapolando un poco las sociedades védicas y de desarrollo de la India y demás, que ellos le pusieron mucho de eso en la novela, como podrán tener explicado, supongo. Y eso, todo ello, bueno, pues le da una consistencia, una solidez que le hace que pase el tiempo sin problemas por encima. Es decir, pues sigue siendo una de las obras capitales de la ciencia ficción. Yo no iba a decir de este país, pero no es verdad, es la ciencia ficción del mundo. El problema es que, claro, la ciencia ficción nuestra no se ha distribuido fuera de nuestras fronteras por los problemas que todos conocemos, ¿no? Pero no dudo, y eso lo ha dicho mucha gente, no solo yo, que si esta obra lo hubiese publicado en Estados Unidos en la época de boom de la ciencia ficción, hubiera estado al nivel de otras obras como, sin ir más lejos, Mundo Anillo. Uh-huh. Oye, y ahora yo que tengo costumbre, Juan Miguel y Juan Miguel, ya lo estoy viendo, que ahora me viene una pregunta que está en la otra punta de los cerros de Úbeda y de repente no me preocupes, que yo también soy muy disperso y no tengo problema en, o sea, pues yo, esto, en ubicarme. Este programa es el programa de la dispersión, porque lo dirijo yo, pues para qué te voy a contar. Entonces, de repente me está viendo a la cabeza, porque claro, tú has escrito hace poquito una novela de corte histórico. Uh-huh. Yo las llamo así, por llamarla alguna vez. Juan sí. Miguel también ha nadado en esa piscina con y los dos estáis con éxito y defendiéndoos como Dios manda. Y yo me pregunto, o sea, ¿qué hay que hacer? O sea, hasta que, vamos a ver, yo he leído tu novela y he leído las dos novelas en concreto que me vienen ahora a la cabeza, de Juan Miguel, por la de la locura de Dios, que por cierto la tengo ahí en el morral, ¿vale? Y otra que era Rila. Una inspirada en la Edad Media Europea. El sueño de la razón. El sueño de la razón. Es decir, y la tuya, que ya lo he mencionado, la de la última noche de Hipatia. Vamos a ver, ¿cómo os atrevéis a leer? Yo siempre he valorado mucho eso, porque lo primero que un lector medianamente maduro busca en esa novela es fundamento. Es decir, al margen de que tú lo cubres y de que a fantasees y tal cual, le busca fundamento. Es decir, ¿cuánto tiempo necesitaste tú, por ponerte un ejemplo, Juan Miguel, o la pregunta es para los dos, para poder sacar a la luz, cuánto tiempo investigando, cuánto consideráis vosotros que ya sabéis bastante de una época para poder lanzaros al ruedo? Pues vamos a ver, hay un tema que es muy muy complejo y que tiene mucho que ver también con el mundo del cine, y voy a explicarme. O sea, hay una cosa que se llama la verosimilitud. Uh-huh. Hay hechos reales y constatados históricamente, que si los cuentas en una novela, todo el mundo te va a decir que es una gilipollez. Uh-huh. Te va a decir, eso no es verdad, no ha pasado. Y hay muchos ejemplos. Entonces, tienes que llegar a un punto de conocimientos y de recreación que te permita recrear en la cabeza la época que estás narrando, la época en la que estás viviendo. Al menos esa es mi guía. O sea, yo necesito un corpus de conocimientos de, pues, no sé, pues desde clima, historia, de cómo es la arquitectura, un poco de la psicología de la gente, cómo es la cultura del imperio, las religiones, en fin, todo lo que, digamos, dibuja un poco la sociedad y su contorno de una determinada época, con el fin de ubicar en ella a los personajes y desarrollar una historia. ¿Qué significa lo suficiente? Pues lo suficiente significa aquello con lo cual tú estás a gusto para desarrollar la historia. Hay un problema en las históricas, y conozco mucha gente que le ha pasado, que es la sobreinformación. Hay muchos autores, por ejemplo, eso le pasó a Kubrick. Kubrick tiene un proyecto de una película sobre Napoleón, que directamente se murió por exceso de documentación. Tenía tanta información que era inmanejable. Eso me pasó a mí con una novela que tengo previsto escribir en algún momento, que es sobre, está basada, bueno, un alter ego, es una especie de ucronía basada en la Segunda Guerra Mundial. La segunda reunión hay tanta información que te abruma. Llega un momento que no sabes cómo empezar, cómo tirar del hilo, porque claro, tú vas a contar cómo unas personas están cenando. Pues existe información de cómo se cenaba en esa época, que Puberto sabía cuáles eran las costumbres. ¿Dónde te detienes? Pues es muy difícil. Lo bueno de mi novela, en mi caso al menos, o de acudir a épocas históricas remotas, es que no hay mucha información, o hay poca. Y eso te permite, bueno, al menos a mí me sirve para, y bueno, pues más o menos con lo que hay y lo que me invento, me vale. Entonces, la respuesta es decirte, pues, ¿cuánto tiempo ves eso? Pues hasta que te encuentras cómodo. ¿Y tú qué hiciste con Ramón Llull? Bueno, yo un poco... Por ejemplo. Para mí no... Primero, me gusta siempre la novela histórica, tanto como la ciencia ficción. Y para mí no era un problema diferente a la ciencia ficción. Era simplemente si te documentas o si buscas que cuando te escribes algo, comprobar que es cierto en un tema de física o de biología, pues cuando hablas de un tema histórico, también tienes que comprobarlo. A veces te llevas sorpresas y lo que sobre todo intento, siempre me pongo en la mentalidad de Global era alguien que sabe del tema, no juego a Global era un tío que no tiene ni idea y le va a ir a colar patatas en la Edad Media sin ningún problema. Siempre pienso en Global era un lector que sabe de eso y a partir de ahí pues busco y todo busco, aparte de una pequeña documentación antes de empezar, me documento bien continuamente mientras estoy escribiendo y hay cosas que no tengo claras que me las voy apuntando hasta que compruebo si lo que he puesto es posible o no es posible. Claro, porque eso ya donde rizas el rizo, por completo es cuando te pasa como por ejemplo en Rhineland, cuando en el que enfrentas a dos culturas tan absolutamente diferentes y tan absolutamente desconocidas la una para la otra. Uh-huh. Pues claro, ahí no se trata solo de documentarte, entiendo, sobre cada una de ellas, sino intentar fantasear sobre cómo... En ese caso yo era muy aficionado a la cultura mexicana, a los mexicas y a los mayas, ese tema me apasionaba. Y ya había leído un montón, había viajado a México, había visitado los lugares... Ahí no tenía que documentarme, lo sabía, más o menos. Donde me tuve que documentar es en la parte musulmana, de los árabes, y para darle credibilidad a los personajes. Entonces tenía una parte que ya sabía, pues no sé, como si Javier se pone a escribir una novela en la que entra la biología y a la parte biológica ya la sabe. Y de repente mete algún tema dentro de esa novela, pues que él no es un tema de control y tiene que buscar solo documentación sobre eso. Al final es lo que dice Edu, que tiene que ser todo funcional. O sea, lo importante es la historia y que sea que la gente se entre en el juego y si metes algo y te lo inventas, que quede creíble. Sí, pero a mí lo que me preocupa más es la parte en la novela en la que entran en contacto ambas culturas. Uh-huh. Yo he leído la novela y me resulta creíble. Entonces mi pregunta es, eso debía ser sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, la parte más complicada. Es decir, ¿cómo va a reaccionar de repente un árabe, o en este caso no un árabe, un musulmán, que se encuentra de repente con un mexica, un azteca? ¿Cómo puñetas se encuentran? Entiende el mundo, porque vamos a ver, los hispanos, los españoles cuando llegaron allí, ¿entiendes? Cuando entraron en contacto con los, cuando entraban en contacto con los musulmanes, había muchos nexos, habían siglos dándose guantazos, eso hace crear una relación. Los americanos suelen utilizar siempre el contacto en el siglo XIX en Japón, cuando, ¿cómo se llamaba? El capitán que entró en, rompió el bloqueo. Empezaba por P. En China, con Japón. Peari. Bueno, pues, ¿era Peari, Edu? Sí, creo que sí. Bien, pues este tío describe esta época como un primer contacto, y eso es falso porque entre Japón y Occidente había habido muchísimos contactos anteriores, porque aunque hubiera habido aislamiento. Uh-huh. Pero realmente cuando empiezas a estudiar la cultura, y además fue también a raíz de una conversación con Javier cuando empecé a aficionarme por esto, fue él hablando de el libro Bueno para comer y Caníbales y Reyes, de Marvin Harris, uh-huh, en el que habla del canibalismo. Es decir, los aztecas y los mexicas eran una cultura absolutamente alienígena, porque eran civilizados y no hay ninguna duda de que eran civilizados. Tenían normas sociales súper complejas, tenían unas matemáticas complejas, pero comían carne humana. O sea, eso es algo que dice, no, si comes carne humana es que eres un ser bestial. No, no eran bestiales. Es un concepto tan de ciencia ficción que es lo que yo quería presentar. Sí, eso, muchas veces se ha tratado en lo que es el contacto de una primera civilización con otra humana con el símil de un contacto extraterrestre, y en este caso, al menos en el caso de América, es muy es muy real porque, claro, están separados esos humanos que viven en Sudamérica, están tantos siglos separados de la otra rama de la cultura, la europea y la africana, que, claro, realmente habían evolucionado por separado mucho tiempo. Entonces, ese encuentro supuso un encuentro de unas psicologías y unas formas de vida y una cultura alienígenas, en el fondo. Claro, de hecho, que los españoles en las cartas de relación, por ejemplo, primeras cartas de relación de los conquistadores en América, de lo que hablan cuando describen los ritos sangrientos, que eran la cosa más común, se solían celebrar desde una victoria hasta cuestiones más baladís con sangre. Entonces, los tíos cuando describían aquello, lo primero que se pensaron es que estaban y han llegado al infierno en la tierra, o sea, porque veían que aquella forma de, o sea, chocaba brutalmente con el concepto suyo de... Sí, el hecho de por lo que... concepto occidental. ¿Por qué no utilizan los españoles? Es por lo mismo, por lo que la ciencia ficción tiene una ventaja con respecto a describir hechos históricos reales. Es decir, si tú describes una sociedad y tú describes una situación histórica en el momento actual o en un pasado cercano, todo el mundo adopta siempre unas posturas ante eso. Y al final esas posturas que adopta la gente ante una situación determinada, al final para mucha gente se convierte en más importante que lo que tú quieres contar, que es el hecho en sí. La ventaja de la ciencia ficción es que te puede hablar de otro mundo y te puede hablar, por ejemplo, como en Muerte de la Luz de Martin, de un tema como es una sociedad machista y violenta, pero no es una sociedad que no existe. Entonces te puede hablar de esos conceptos desde una perspectiva. Yo quería esa perspectiva para la novela. Si hubiera colocado a los españoles, todo el mundo hubiera adoptado posturas sobre esa situación. Claro. Al colocar una situación irreal como era la llegada de los musulmanes, tengo una... Lo que importa en la novela entonces es la situación que estoy describiendo, es ese contacto. No, y además, la ciencia ficción también tiene una gran ventaja a la hora de tratar este tipo de cosas de novela histórica. Y es que, se ha dicho, y es verdad, yo creo, la ciencia ficción muchas veces, el protagonista de las historias realmente son la cultura. O sea, pues no son los individuos, sino la sociedad que te está narrando. Y eso te permite jugar con un punto de vista que es el de completo de la sociedad y tratarla como un conjunto. Yo no hay cosa que menos me guste que esas novelas históricas en que los personajes se comportan como personajes contemporáneas. Porque es que a mí me sacan de la historia completamente. O sea, eso es una cosa que yo he aprendido con la ciencia ficción. La ciencia ficción cuando te narran los alienígenas, que por supuesto no sabemos cómo son los de verdad y no deja de ser trasuntos de la forma de nuestra cultura humana, pero bueno, es una evolución de esa cultura humana. Entonces eso te permite, pues eso, jugar con esa ventaja de saber, de ponerte en un punto de vista completamente diferente, que no es que ya te digo, no es habitual en la novela histórica, hay muchas veces que no pasa. Bueno, Eduardo, no hemos hablado mucho contigo, hemos hablado lo típico, yo siempre digo aquí lo mismo, o sea, nos pasamos la vida en este programa, nos pasamos la vida la pregunta que hacen a todos los escritores, ¿qué estás escribiendo ahora, Eduardo? pero es que con Eduardo tengo una pendiente que es monográfica también, entonces prefiero hacerle la pregunta esa cuando hablemos solo del trabajo de Eduardo. Bueno. Luego si acaso te llamo a casa y te pregunto, Eduardo, ¿qué es lo que estás escribiendo ahora tú? Es que en el programa no me ha dado tiempo. Bueno. Un abrazo muy fuerte, Eduardo. Un abrazo, gracias, compañero. Gracias por participar y estamos en contacto, ¿eh? Venga, de acuerdo. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Es que nos quedamos sin tiempo, ¿eh? De hecho, lo que tendría que haberle dicho yo hoy a Alfonso, le había dicho, Alfonso, venimos hasta medianoche, ¿sabes? Hasta medianoche. No, pone Alfonso que tiene una cara de felicidad. Entra cuando quieras con la 4. No, te vayas, apaga la luz. Soy un tío que se enrolla cuando hablas. No le estoy dando bola a Javier. No, pero tú, Javier, tú pega un manotazo. Cuando quieras, pega un manotazo bruscamente, enérgicamente, encima de la mesa y nos callamos todos y comenta lo que. Y los 98 mails de los 98 oyentes, ahí se han quedado, ¿eh? O sea, yo le estoy haciendo las quedando llamadas, yo creo que hoy aquí. Vamos a ver, lo voy a decir así de claro. O sea, ahora es Luis. Luis, y después es Rafa. O sea, que decir, con Rafa terminamos el programa porque esto no. Es evidente, ¿no? Con Rafael Marín. Porque hay que poner un final. Que digo, yo también tengo la costumbre de decir, y después viene Rafa, y habrá a lo mejor alguien al otro micrófono que diga, ahora luego va a venir Rafa. ¿Sabes? Rafael Marín Terchera es el que viene después. ¿Tenemos a Luis ahí ya? ¿Alfonso? ¿Y quién es Luis? Luis García Prado. Ahora le puedes preguntar lo de... ¿Estás ahí, Luis? Hola, muy buenas. Muy buenas, Luis. Bueno, pues aquí estoy con Juan Miguel y con Javier. Hola, Luis. Hola. Hola. Y yo quería hacerte una pregunta. Vamos a ver. Primero, aclarar a los oyentes que Luis García Prado es el editor de Alamut, ¿vale? Oye, una pregunta. Asalto de mata. Lo de Alamut, ¿a santo de qué? Que estábamos hablándolo fuera y preguntándonos todo. Bueno, ¿cómo se le habrá ocurrido? Bueno, sabemos de dónde viene lo de Alamut, pero ¿por qué elegiste Alamut? elegisteis? Bueno, en primer lugar porque quería un nombre que estuviera alfabéticamente delante de Bibliópolis. Muy hábil, Morgan. Y bueno, puestos ya que fuera con A, es una palabra que siempre me ha gustado, independientemente de las connotaciones. Sí. Luego, además, me gustaba que tuviera ramificaciones tanto históricas como literarias, ¿no? Sí. Alamut es la famosa fortaleza de la secta de los asesinos, pero también es una novela muy famosa de Vladimir Bartol, un escritor esloveno, que es una novela del siglo XX, que trata de la leyenda del viejo de la montaña, y que en general se considera una metáfora sobre los totalitarismos. Total, que todo esto me pareció que componía toda una suma de intuiciones en torno al nombre que me agradaban, ¿no? Pero sobre todo porque me gustaba cómo sonaba. Sí, sí, bueno, y de todas formas, lo que nos ha encantado es que la primera en cuestión se decía, oye, que empieza por A, tío, ¿os habéis percatado de que empezaba por A? Sí, menos mal que no se te ocurrió a Aarón. Todavía tengo tiempo de cambiar, ¿no? No, no, por favor, déjalo eso como estamos. Eso sería invencible. Si es que nos gusta, o sea, lo primero que hemos hecho ha sido decirte que... Ahora imagínate, te voy a poner en un caso. Sí. Llega un individuo, por muy conocido que sea, aunque sea amigo y tal cual, y te presenta una novela que se titula, por poner un ejemplo, La red de Indra. Tú te lees la novela primero, ¿no? Hombre, claro. Vale, ¿y qué te lleva a editarla? Bueno, yo ya había publicado una novela Juanmi hace unos años, sí. Mundos y Demonios, que como sabes se desarrolla en el mundo que crearon él y Javier de A Casa Puspa. Uh-huh. Entonces, bueno, a mí me interesa mucho lo que ha continuado escribiendo Juanmi en estos últimos años. Y cuando él me propuso publicar esta novela, que planteaba como un thriller de estilo muy ligero que podía interesar a un público más amplio del que habitualmente nos sigue, pues me pareció una propuesta excelente y fui con ella con mucho ánimo. Yo tengo que hacerte un reproche. Dime. Me leo la ficha en PDF que hay en la editorial sobre la red de Indra. Ajá. Y resulta atrayente el resumen que pone, pero lo cierto es que cuando te pones en la novela dices, en ese resumen se ha quedado la tres cuartas partes. Si me hubieran contado esto me hubiera comprado una novela más deprisa. Bueno, quiero decir, claro, que ese resumen es súper atrayente, pero luego la novela, lo cierto es que el problema de la novela desde el principio, y eso lo hablamos bastante Luis y yo, es que como hay un misterio tras otro, cuando cuentes un poquito ya has descubierto el primer misterio. Claro, exactamente. O sea, yo tengo una norma, grosso modo, en este caso el texto de cubierta, vamos a repartir las culpas, lo escribió inicialmente Juanmi y yo lo retoqué un poquito. Pero yo estoy de acuerdo con él en que no se puede contar demasiado. Mi norma habitual cuando yo escribo los textos de cubierta es que no se puede contar nada que suceda en la segunda mitad del libro. O sea, puedes apuntar a cosas de la primera mitad, puedes dejar que se intuya, pero tienes que dejar un trozo suficiente del libro que sea sorprendente. Eso deberíamos seguir esa norma también aquí en el programa. ¿Sabes por qué lo dice? Porque yo tengo la costumbre de que cuando hablamos de cine cuento el final. Es que... Y por cierto, el asesino es el mayordomo. Luego es que tú eres el padre de los spoilers, ¿eh? Sin abrir comillas ni cambiar de color. No. Hombre, yo lo entiendo porque a mí me ha acusado justamente alguna vez de lo contrario. Es decir, en alguno de los textos de cubierta... juego a dar a entender cosas que no pasan necesariamente. Sí. Así que parece que soy el maestro del falso spoiler. Esos son como las películas estas que te ponen un tráiler que dices, wow, me gustan las películas de acción, brutal. Y después resulta que eso ni siquiera aparece en la película. El muy canalla. No es cierto. Yo no me permito mentir, pero es verdad que es posible intentar mostrar las cosas en la luz más favorable, ¿no? Bueno, yo lo que he visto en la novela de Juan Miguel, y si no ahora él que me corrija, es que esperaba encontrar, cuando me veo el título de la novela, empieza, le digo, esto es, artefacto tal cual, esfera, Michael Crichton, y perdonad porque siempre las comparaciones es que son odiosas, pero después me encuentro con que tengo el viaje en el... Tío, no cuentes. No voy a contar. En la versión francesa ha pasado una cosa muy graciosa. Ellos han colocado simplemente en la contraportada el texto de Indra que está al principio, es decir, la descripción solo de lo que es la red de Indra hindú. Entonces, yo tengo esa mala costumbre de poner mi nombre, buscar mi nombre, lo que dice por la crítica y todo esto. Veo una crítica en Francia, entro y veo una página toda con con cosas hindús y musiquita hindú y todo esto, y la tía cabreadísima, es una novela de ciencia ficción. Claro, claro. Alguien con dice, una no está, dice, no está mal, me lo he leído, y ya, pero no era lo que yo creía. Además, la portada francesa es como un tío así en el espacio, pero todo lleno de estrellas. Así, todo muy tántrico, todo muy tántrico. New Age, una sí, portada sí. Absolutamente tántrica. Y todos los libros que reseñaba la página eran todos libros de autoayuda tántrica y todo. Me imagino a la mujer en su casa con la luz de velitas y abre el libro y dice, ¿esto qué es? Bueno, te habrá llegado ya, y supongo que te llegará algún correo, si no te ha llegado un correo en francés maldiciendo al editor, al autor. Sí, eso no depende de los editores franceses. Sí, sí, él sí. No tiene la culpa, fue la decisión de los franceses. No, pero da igual, algo le tiene que rebotar. Nosotros no podemos. Yo no sé ni siquiera quién es el editor francés. Si tengo que echarle la culpa a alguien, tengo que llamar a Luis y decirle culpable. Eres tú, Luis. Bueno, lo que demuestra ese caso es que es posible ser demasiado elíptico a la hora de presentar un libro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, Luis, tenemos muchas más cosas pendientes que hablar tú y yo. Y incluido una vez un programa que el que tenemos que hablar de Alamut, como te dije por teléfono, es que yo las cosas las cuento aquí después en antena, ¿sabes lo que quiero decir? Ajá. Y hablaremos largo y tendido sobre esto y sobre también, bueno, por cierto, sobre la novela de Mundos ¿Y demonios? Y demonios, sobre la novela que no estaba con el sello Alamut, era como Bibliópolis, ¿no? Sí, claro. Vale. Y eso te quería preguntar una cosa a ti, Juan Miguel. ¿Esa novela está emparentada con el universo de...? Está basada en una novela que Javier y yo empezamos a escribir y no terminamos, que era la red de... las garras del tigre... No, las garras del vórtice. Ajá. Las garras del vórtice. Yo no había oído hablar ni de ese título. No es que no se llegó a terminar la novela. Presentamos y la acabamos como novela corta y apareció en algún sitio. Creo que la publicó Luis, ¿no? En algún sitio. No, salió en una de las colecciones estas de en una editorial de estas. Uh-huh. De relatos. Y no, pero realmente era solo el apunte de la historia. Era un relato, no sí, una novela. Pero tendría que haber sido la tercera parte. Originalmente, que no llegó a ser porque no la llegamos a terminar de escribir. Vale, es una novela. ¿Cuántos esto que es del 2001? Está publicada en el 2005. En 2005. Vale, pues es una que yo no había leído, que he leído posteriormente. O sea, que se me había pasado por completo por alto, ¿no? Algunas veces se amontonan allí los rollos que tienes que leer y a veces sacrificas novelas muy buenas porque hay otras peores que están delante. Y ya está. Y me sorprendió cuando la vi porque está relacionada con, aunque sea un poco tangencialmente, pero recién muy bien ambientada. Me gustó esa novela. No la conocía, es decir, se me había pasado por alto, vamos. Bueno, pues a mí me encantó publicarla y de hecho se habló durante unos años, el tema se ha enfriado, de escribir una continuación. ¿No te acuerdas, Juanmi? Pues mira, ahora tienes aquí a Javier, a ver si lo convences. Eso sí que molaría, escribir la media. Excelente, excelente. Sí, Javier, eso sería un bombazo editorial, ¿eh? El regreso de Javier Redal. En este momento me estoy girando, mirando a Javier, con Javier pone cara como dramático, no. Diciéndole, Javier, ahora mismo te acaban de echar un capote. O sea, te acaban de decir, Javier, esa novela pide a gritos una continuación. Pues sí. ¿Te lo pensarás? ¿Te lo pensarás? Supongo. Y está pensándoselo Luis. Además se lo está pensando de verdad. Tiene un gesto que me está entornando. Luego no sé si me está amenazando de muerte con la mirada o se lo está pensando. Las dos cosas. Luis, sí. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hombre. Y hablamos con más calma, ¿eh? Ya te llamo y hablamos. Hasta luego, Luis. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, es que este nexo de unión era necesario, porque yo siempre me había preguntado, o sea, que no, entonces no puedo contar la novela, Juan Miguel, no puedo adelantar. No, podemos decir una cosa, sí. Que ha sido el premio Celsius de la Semana Celsius. Negra, sí, y que ahora es finalista del premio europeo de la ciencia ficción. Y yo te estaba preguntando a ti, fuera del micrófono, como solemos hacer la tres cuartas parte del programa fuera, que ellos ya lo saben y tú lo tienes que saber también, ¿tú le ves posibilidades? Por mucho que sean francesas las otras novelas, somos cinco finalistas. Alguna posibilidad tengo. Hombre, una quinta, pero tienes un, pero crees que tienes una quinta. Un 20%. Mi pregunta es: ¿crees que tienes un 20%, una quinta parte? Pues yo espero que sí. El problema está en que se da en Francia y son tres franceses finalistas. Y luego hay un inglés, creo, y mi novela. Si gano, pues va a ser algo histórico. Una novela española. En todos los chistes así gana el español. Tranquilo. Son tres franceses, un inglés y un español. Gana el español, si seguro. Si lo contamos en España, y seguro. Que desde el punto de vista histórico, el inglés lo tiene peor con los franceses que tú. Sí, ahí. O sea, ahí lo tengo claro. Yo he ganado. Hemos subido a 25%. He ganado otros premios en Francia, pero siempre han sido premios a novela extranjera. Es decir, he ganado con La Locura de Dios, gané el Bon Morand y gané el premio Imaginales, que son dos de los premios importantes. El Bon Morand es de Bélgica y el Imaginales es en Francia. Lo que pasa es que yo competía con ingleses y con, o sea, como novela extranjera. Ahora es un premio europeo y compito con franceses. ¿Y tú crees, Rafa, que se va a llevar el premio europeo Juan Miguel? Yo espero que sí, si no se lo lleva, igualmente me tiene que invitar a cerveza. Rafa, compañero. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Le estaba contando antes a Andrés el miedo que tenías de la obra de teatro y luego lo vi que quedó. Y que querías cortarla. No, yo no la quería cortar. Hombre, yo que la quería cortar, tío. No mientas, tío. Que decía aquello de. Es un cúmulo de despropósitos hasta que todo sale bien. Sí. Es como hay decía, porque nosotros dormimos juntos en la Semana Negra, ¿no? Dormimos, y, nada más. Y Rafa decía, esto hay que pararlo como sea. Esto va a ser un desastre. Digo, tranquilo, Rafa, que va a salir bien. Y esto hay que pararlo. Es el miedo escénico, yo le decía hasta no, miedo, no, él tenía miedo por los demás. Bueno, ya. Y estaba seguro de sí mismo. Hombre, sí, lo que pasa es que éramos muchos, una obra muy difícil. Oye. Era una obra en verso, y sobre todo... es que cada día cambia el reparto. Ay, no, una cosa, lo peor del mundo es hacer un teatro con escritores. Es la gente más informal. Todo muy informal. Claro, porque todo el mundo tiene ideas propias. Pero yo te quería hacer una pregunta, Rafa, una preguntilla. Vamos a ver. ¿Tú quién crees realmente que estuvo mejor? ¿El Don Mendo de la representación final o el de los ensayos? Yo creo que estuvo muy bien el de la representación final. ¿Y el de los ensayos no te parece que estuvo mejor? Es que hubo días que estuvo muy bien y otro día que no estuvo tan bien. ¿Y el día que estuvo el chico este que dirige un programa de radio en Valencia, que estuvo haciendo el Don Mendo? Ese hubiera sido una magnífica incorporación a la obra, se le echó de menos, ¿eh? Se le echó mucho de menos. Hombre, que yo quería un capotazo también, que aquí todo el mundo se ha llevado. No, se te echó de menos. Oye, Rafa, esto parece esta subida, tío. Hemos hablado con Domingo Santos, con Miquel Barceló. Con Eduardo. Por un día. Y ahora tú, tío. ¿Y aquella novia del instituto? Llama Alfonso, su novia del instituto. Bueno, también está aquí. Siempre he querido estar en un programa. Javier Redal, ¿sabes? Está aquí más callado el hombre y tal cual. Pero está también con nosotros Javier Redal. Que la primera parte la hemos dedicado. La verdad, que ¿qué hemos hecho con el programa hoy? La primera parte era teóricamente a la obra de los dos. Yo creo que me enrollo mucho hablando, ¿eh? No, y yo también. Pero quiero decir que lo hemos mezclado, ¿no? Hemos empezado a hablar. Hemos hablado de Rila. La verdad, que hemos hablado casi de todos los libros tuyos en... Bueno, Javier, si quieres decir alguna cosa a Rafa. Silencio. Hola, Rafa. Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues, nada más celebrarse lo de la... Perdón un momento que enlace con el... Estamos intentando convencer a Rafa, a Javier. A Javier, de que escriba la tercera parte de A Casa Puspa. Claro. Pero se resiste. Claro. Nos ha mirado con... Yo creo, él me ha dicho que me miraba con... O la preview. O la precuela, la secuela, y si fue la cuela. Ahora que la precuela... de tipo Babylon 5, A Casa 5, perdidos allí en el cúmulo globular, una situación de crisis, encerrados todos con un angry. Una habitación pequeñita. El angry no tenía problemas de comida. Oye, un lector preguntaba en un correo electrónico, ¿cuánto tiene el angry? ¿Qué porcentaje tiene el Angriff de Javier Redal? ¿Qué porcentaje tiene Juan Miguel Aguilera? ¿Y qué porcentaje de Paco Roca? De Paco Roca nada, porque yo creo que ni había nacido Paco. Paco es muy mono, ¿eh? Y los Angriff son muy feos, ¿eh? Paco, el Angriff gráficamente hecho, ahí no colaboró Paco. Sí, sí, el dibujo. Entonces me refiero, Paco, cuando visteis el Angriff hecho por Paco, dijiste, pero bueno, Paco, o dijiste, muy bien, Paco. No, Paco siempre ha tenido la habilidad para. Por ejemplo, una vez le hice una caricatura a Redal, y tú veías la caricatura de lejos y veías a Javier Redal, y acababa de conocerlo. Pero Javier la ve y dice. Muy bien, chico, pero hay un fallo. Yo nunca llevo corbata. Y dice, Paco, no es una corbata, acércate, que son las gafas que llevas colgadas siempre ahí. Y Javier se acerca, mira las gafas, se agacha y ve que lleva las gafas como las lleva ahora David, colgadas en el mismo sitio. Rafa, vamos a ver. Yo tengo entendido, y todos los que nos están oyendo también, que tú escribiste una novela, por decirlo de algún modo, a medias con Juan Miguel. Escrito varias. Vale, bueno, pero yo estoy hablando en concreto de... La primera era una porquería y esta última es maravillosa. Bueno, pues ya estoy hablando de esta última maravillosa. Cuéntame algo. Cuéntanos algo, hombre. Pues que es muy difícil escribir a cuatro manos. ¿Y por qué la primera era una porquería, dices? No, la primera no es que fuera una porquería, es que era muy complicada. Ten en cuenta que nosotros además tenemos dos estilos muy muy distintos, están prácticamente las antípodas uno de otro, ¿no? Y entonces la cosa es que tiene, no se debe de notar cuando escribe uno y cuando escribe otro. Con lo cual al final el resultado no tiene que ser ni yo ni él, sino un escritor todo nuevo. Todo lo contrario. Y es que inventar ese escritor nuevo cuesta trabajo. Tiene es que en esta última encontramos el sistema, el método, que ha funcionado muy bien. Lo estaba comentando antes, ¿no? Que teníamos nuestras discusiones, pero como cada uno tenía su negociado, al final se acababan. Yo escribía una especie de guión de cómic y él lo que hacía era, lo dibujaba. ¿Estás hablando de la última? Sí, de la última. ¿Y eso por qué funcionó? Contra el tiempo no...? Porque lo escribimos en plan de, como escribía con Javier, yo escribo un trozo, lo comentamos, tú escribes otro trocito, te lo mando, lo revisas. Y luego además Contra el Tiempo tenía un problema de espacio. Yo creo que Contra el Tiempo, si hubiera tenido 500 páginas, habría sido un novelón, pero lo escribimos, creo que fue para enviarlo al Premium PC, si no recuerdo mal. Y había que hacerlo en 80 páginas, y entonces iba todo muy muy rápido, muy rápido, muy rápido. Sí. ¿Contar algo más de esta última? Pues es una novela, se lo estaba comentando antes a Miquel Barceló, que se ha soñado que hayamos escrito una cosa juntos, y le digo, es una especie de novela de tipo Philip José Farmer, es decir, de esas que vas a otro universo y te describe, ¿sí? Y no es, llega a ser fantasía, pero hay espadas y todo esto, pero a partir de una idea de ciencia ficción entras, pues, la típica novela de el mundo de las, el universo este de hacedores de universos y todo esto, ¿no? Y hay mucha aventura, mucha acción y unos personajes chulísimos. Y yo creo que yo di lo mejor por mi parte, que era una trama ágil y con giros y tal, y Rafa dio lo mejor de él, que es un estilo y unos personajes muy bien dibujados, o sea, es un pedazo de novela. Yo ¿y no la perspectiva cómo... editorial? Ahí estamos, a ver. Ahí estamos, pasa. Que el mundo editorial está, o sea, todo acojonado el mundo, con la crisis. Se han acojonado, se han tirado para atrás. Ahora mismo los editores son como los caracoles cuando se meten para dentro la... Que no hay manera ni llamando al cascarón, sí, ¿no? Sí. No hay forma de que saquen la crisis. A ver qué pasa, porque... Estuvimos en la Semana Negra y prácticamente todo el mundo tenía una novela en el cajón. Sí, cierto. Prácticamente y no es un problema de la ciencia ficción. En la novela histórica tienen problemas, en la novela negra, todo el mundo está ahora mismo con ese problema. Porque los editores han cogido... y se han replegado a ver qué pasa con este libro, que es todo un poco una alarma falsa, ¿no? Pero bueno, sí, no, además el primero que ataque será el que se vaya a poner las botas. No, y oye, mira, perfecto, porque lo que te iba a decir precisamente es que no solo es que hay gente que tenga novelas en el cajón, sino que con esto de la ley de los turnos, esta maldita ley de turnos, te puedes encontrar con novelas que nunca deberían haber salido de un cajón, que vayan delante de otras que deberían salir del cajón y no salen, porque el editor dice, no, es que voy a editar la de Sotanito, que es una maravillosa novela, que tal, un dragón que vive en la cima de una montaña y tal cual, y hay unos enanitos que tal cual, y tú dices, hostia, pero tengo yo una novela increíble en casa que no... ¿Puedo decir algo de Rafa, ya que estamos en esto, en plan, esta es tu vida y tal? ¿Se puede decir un horario infantil? Sí. Vale, entonces adelante. Bueno, a 50%. Bueno. Tírale. Allá va. Bueno, ya son las 10. Ya son las 10. Yo conté un chiste verde y me censuraron. No, antes estábamos diciendo pues lo que fue Javier para mí en su momento conocerlo, lo que fue conocer a Miquel Barceló y a Domingo Santos, y también un poco lo que fue ahora en esta para mí en esta Semana Negra, el estar cantando un karaoke con la Reniven. Pero hay una cosa también, que cuando Javier y yo estábamos escribiendo Mundos en el Abismo, leímos Nunca digas buenas noches a un extraño de Rafa. Nos quedamos alucinados con él. Tenía un nivelazo impresionante. Lo que decía antes un poco Edu de nuestra novela, para nosotros fue el choque, fue la novela de Rafa Almarín. Y a partir de ahí empezamos a leer todo lo que escribía y alucinábamos con este tío que decía, Rafa, este tío es de Cádiz y no sé qué. Te firmaba Rafael Marín Trechera. Y pensábamos que este tío es un dios, era un tío súper serio y tal. ¿Quién me iba a decir a mí que años después acabaría durmiendo con él? y ganando un karaoke en la semana negra. Cuidado, y ganando un karaoke. Pero en esta última no. No, gracias a Dios. Ganamos el, gracias a Dios, el bicho preternatural que es el premio. No, Rafa, sí. Que nos dieran algo bebible. No, Rafa, y si ganamos, nos cargamos el karaoke, porque ganamos todos los años nosotros. Claro, claro. Eso no puede ser. Yo creo, incluso yo le decía a mi mujer, que digo, estos han bajado el nivel, evidentemente, porque lo que no quieren es que aquí empiece a gritar la gente tongo, y que esto... No, aparte que hay que reconocer que había dos micrófonos, cantábamos tres, sí. Y el micrófono no funcionaba. Claro. O sea, lo tenemos todo en contra. O sea que estaba el tema... Yo creo que aquello estaba amañado. Sí. ¿Para qué? Para quitaros de una puñetera vez de la cabeza. Estos tíos se enganchan aquí a ganar uno tras otro. Y claro, ya... porque además es que salíais, estabais crecidos, salís a cantar crecidos. Sí, sí, pero, había expectación. Y Rafa, todo él preparado, sí, sí. Y había, ambientado. El año pasado que fue tremendo, entonces ya había nerviosismo cuando íbamos a ir nosotros. Y tú, Rafa, porque a todo el mundo le hemos hecho esa pregunta, porque claro, a ver si me entiendes, el programa de hoy va de Javier Redal y Juan Miguel Aguilera. Entonces, la pregunta obligada en este caso es, vamos a ver, tú cuando él ya acaba de decir hasta qué punto tú le serviste de guía, inspiración, llámalo como quieras, suena todo flojango cuando lo dices así, ¿no? Pero la verdad es que es esa, ¿no? Y a ti, Rafa, ¿tú qué opinas? ¿A ti qué te pasó por la cabeza cuando leíste la primera novela de la saga de A Casa Puspa? A mí me dieron muchas ganas de ir a bañarme al Ganges. ¿Perdón? Que me dieron muchas ganas de ir a bañarme al Ganges. Pues este Rafa hubiera estado en la página web esta que decías tú antes. Pero no, Rafa, entonces era muy delgadito mi mono, ¿eh? No, a mí me sorprendió muchísimo. Yo seguía sobre todo a Javier, porque Javier colaboraba con Nueva Dimensión, haciendo muchos artículos que me gustaban mucho, ¿no? Y entonces tenía la curiosidad, había leído algún cuentecito y tenía curiosidad por ver cómo se baqueteaba con el mundo la novela, ¿no? Y te sorprende, sobre todo me sorprendió primero el enorme despliegue de pirotecnia científica y la creación del mundo que había ahí debajo. Como todo el mundo, creo que me sorprendió mucho y me costó mucho trabajo rebasar las primeras páginas por la enorme cantidad de nombres raros y de personajes raros que iban saliendo, que yo creo que ellos mismos han reconocido luego que era un pecadillo de juventud, ¿no? Una novela difícil, ¿eh? Una novela muy difícil de entrarle, pero luego te quedas absolutamente flipado por lo que significa, ¿no? Si estos tíos hubieran nacido en Estados Unidos, Larry Niven habría dicho, joder, he cantado un karaoke con Juan Miguel. ¿Veis por qué he dejado, perdón, Rafa, honestamente hablando, Tete, ¿veis por qué he dejado a Rafa para el final? Rafa tenía que estar al final, y esto, decir de esto de Rafa no es... A ver, ha habido nivelete en las intervenciones, ¿eh? Sí. Oye, hemos tenido, Rafa, mira, te describo, hemos tenido primero a Pedro, a Domingo Santos, después hemos tenido a Miquel Barceló, después hemos tenido a Eduardo Vaquerizo, después a Luis García Prado, el editor de la red, y después te hemos tenido a ti, que es el colofón, la explosión, sí, del castillo final. El último, yo, el que presenta al Oscar la mejor película. exacto. Bueno, Rafa. Una cosa que no te han dicho, que yo ese gol me lo tengo que poner yo, ¿eh? ¿El qué? El gol ese me lo tengo que adjudicar yo, que es el título de la recuperación, es mío, ¿eh? Lo propuse yo. Sí, ¿eh? Sí, Mundos en la Eternidad. Mundos en la Eternidad. Fue cosa de Rafa. Y se va a sacar por fin la versión completa de las dos novelas. ¿Qué ese título se le pone? Y yo, Mundos en la Eternidad. ¿Te refieres al título, Juan Miguel, al título ese que estábamos poniendo a parir hace un momento, ¿no? Aquí diciendo que vaya título y tal cual. Ah, es broma, broma. El título es maravilloso. Que sí, Rafa, que nos ha encantado, hombre. Hay un problema en la ciencia ficción española, ¿eh? Que todas las novelas se llaman Mundos y todas las novelas tienen algo Dios. Yo soy un imbécil que tiene las dos cosas en un mismo. Rafa, un abrazo fortísimo. No sé, es que nos hemos pasado de hora ya y todo, porque ya. Yo estoy aquí con la cena fría esperando. Oye, Rafa, nos vemos en Madrid dentro de poco, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, escucha, y yo te veo a ti telefónicamente hablando dentro de 48 horas para hablar del día que tenemos, la tarde que tenemos que hablar de ti. Cuando tú quieras tener en cuenta que yo ya empiezo a currar mañana. Tío, qué triste, ya sé que volverá, tío. Pero mañana y tarde. No, pero por eso digo que me detraje más por la tarde. Y esta noche escuchas, sí. Soy yo llorando. Un abrazo yo, muy yo bien. También te acompaño en el sentimiento. Claro, pobrecito. Bueno, Rafa, un abrazo fortísimo. Venga, hasta luego, compañero. Hasta luego. Bueno, nos hemos pasado 10 minutos ya, nos hemos ido de vara, dime, aquí. En nombre de todas estas personas, sí. Esto lo hay que contestar de alguna manera, sí. Por teléfono, de sí. Alguna manera, claro. Que oíste todas las preguntas que hay aquí. Es que ya no nos podemos esperar. No, no, yo lo tengo claro. Además, pero... estoy convencido de que se van a quedar satisfechos, porque yo creo que casi las hemos contestado, las preguntas, ¿eh? Poco nos quedará que contestar, que no hay... Poco habrá de lo que no hayamos tratado aquí. ¿Qué nos queda? ¿Un minuto? No, pues, vale, de acuerdo. Alfonso dice, vale, pues un minuto. ¿Te queda un minuto? ¿Qué te queda dos? Pues bueno. Hijo, que no riñan en casa. Una cara de chico. Que no me riñan en casa cuando llegue y me digan, ¿con qué has estado hasta las 10 y cuarto de horario? Ya, ya. Alfonso le dio una cara, de hecho, de menos a mi familia. Lo bueno que es en directo. Estabas aquí, ¿sabes? Bueno, bueno, Alfonso, no te quejes porque estás atado a la silla, no vas a poder levantarte lo que quieras. Vamos a despedirnos porque nos vamos ya de varas. Esto ha sido un programa súper especial. Hemos merendado, hemos hablado con todo Cristo, que creo que se nos ha quedado. Juan Miguel, reconoce conmigo que el programa no ha faltado a nadie. Ah, está muy bien, ¿no? De verdad que siempre había querido estar en un programa tipo esta subida, o Reina por un día. Ahora la gente no sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Porque esto de la televisión en blanco y negro. Pero ha sido lo más parecido, Reina por un día. Bueno, pues nada, Javier, nos lo hemos pasado bien un rato, ¿no? Sí. ¿Eh? Tendremos que repetirlo, esto hay que repetirlo. Es que siendo de cerca los dos, ambos... Claro, hombre, esto hay que repetirlo. Aparte de que tenemos una pendiente, Juan Miguel, que ya te comenté, sobre cine y ciencia ficción, que es en plan tertulia, pero esto no será aquí, la grabaremos fuera y la traeremos... Nos iremos a un bar o a un restaurante o algo y la grabaremos. Bueno, nos despedimos ya, que si no... guarda la pistola, Alfonso, tranquilo, ya terminamos, Alfonso, guarda la pistola. Estoy viendo cómo desenfunda Alfonso y que nos va a pegar un tiro ya. Bueno... despedimos el camarote, Juan Miguel, espero que te lo hayas pasado bien. Sí, sí, ha sido muy divertido. Javier, nos vemos en otra. Espero. ¿Vale? Que no se haga tanto de esperar. Aquí. Estando al lado, intentamos sacar tiempo y claro. Tenemos un rato. La próxima ya te digo, no aquí, nos vamos a un restaurante y grabamos en un restaurante. Bueno, vamos a la Tony, nos tomamos algo. Chatería, al restaurante, ¿verdad? Tony. Eduardo. Buenas noches. Bueno, no buenas noches y nos vemos el martes que viene en el camarote. Buenas noches y quedad con Dios. Buenas noches.